Este programa es presentado por RIT Contenidos. Se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará. Y no te vas, tú no te vas. Yo sé que tú no entiendes, pero él me jura que va a cambiar. No sé qué hacer, ni a quién amar. Él nunca va a tratarte mejor. Mientras yo estoy loco de amor, él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así, pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño. Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca. Por ti yo estoy loca. Contigo yo me he vuelto loco, loco. Supiste enamorarme sin querer poco a poco. Y aunque tú tengas sueño, yo también me equivoco. Por ti yo estoy loco, oh. Y para enamorarse aquí estás loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares. Que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Sígueme, sígueme, no pares. Que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Nunca va a tratarte mejor. Mientras yo estoy loco de amor, él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Sabes que me muero. Maite Perroni, Cali y Elandia, arrancando el programa del día de hoy. Esto es Loca. Un éxito del año 2017. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Durante esta hora vamos a estar compartiendo solamente éxitos en nuestro idioma. Canción del año 2017, me acuerdo, hago memoria en el ranking de la radio. Ha estado en el puesto número 1 esta canción de las 20 más votadas. Hoy tenés que votar, hoy se cierran las votaciones en el ranking de la radio. Esta canción lamentablemente ya no está más, pero hay un montón de artistas y tenés que votar. www.las20masvotadas.com. ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes 24 de julio del 2020. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Le ponemos toda la onda este viernes 24 de julio en vivo desde la radio y acompañándote haciendo lo que hagas. Estás en cama, estás acostado, acostada, estás ahí jugando los jueguitos, ¿por qué no? Estás estudiando, se terminan las vacaciones. Contame, ¿qué haces? ¿Qué haces en este momento? Lo que vamos a hacer es correr todo. Te propongo que corras todo, que empecemos a bailar, que te suba la adrenalina. Y vamos a adelantarnos a este viernes. Llega Wisin, Jennifer López, Ricky Martin. Y esto que es Adrenalina. Me gusta cuando se excite, me pegas. Tu seducción a la hora de bailar. Ricky Martin, ese juego que tienen tus caderas. Jennifer López, a cualquier hombre pone a delirar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, yeah. Okay, hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer López. López. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras, yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Stop. vamos a puro ritmo en este viernes. Suena un clásico de Daddy Yankee. Esto es Limbo. No podemos salir, pero bailamos en casa. Bailamos en casa. Pon el palo de la escoba ahí entre la mesa y la silla. Baila el Limbo, dale, dale. Antes arrancamos con Wisin, Jennifer López y Ricky Martin nos hacían Adrenalina. Estás escuchando solo éxitos, las mejores canciones de nuestro idioma reunidas en un solo lugar, solamente éxitos. Y esto que sigue y sigue y sigue y sigue, sigue, sigue, sigue. Seguimos bailando, dale, dale. Llega J Balvin, Willie Williams. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ci, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willie William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue la bouche la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gigante? Me fue a bucher la tête. ¿Y dónde está mi gigante? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Sus amigas, le invité un trago y después creo que nos fuimos pa' la cocina. Y en la previa al party fuimos conociendo y lo sabes que esta noche es clave. Muah. Soy adicta. Quiere salir, fumar, tomar para pasarla bien y así olvidar todo lo que hizo ayer. No pongas más excusas.

No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. J Balvin. Esto es Ritmo, lo que vamos escuchando antes. J Balvin nos hacía Mi Gente junto a Willie Williams. Estamos escuchando solo éxitos. Perdón, antes escuchamos también a Enrique Iglesias, Noche y Día, y de Día, junto a Yandel y Juan Magán. Mi Gente ya hace rato que lo escuchamos. Estamos compartiendo solo éxitos, las mejores canciones en nuestro idioma, y seguimos disfrutando ahora junto a Ricky Martin. Bailaste, espero que hayas bailado a full en el arranque. Ya vamos a ir calmando despacito el ritmo, porque si no, todo el programa así se nos va a ir. Llega ahora Ricky Martin, Farruko, haciendo esta versión remix de Tiburones. Ya no sé por qué peleamos así, basta de hacernos daño, que se nos van los años. Imposible que te largues así, quédate aquí otro rato, vamos a mojar los labios. Es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones no les gusta estar a solas, que nos mata el sentimiento y nos sobran las razones. Gastemos todas las municiones, ganemos la batalla, que aunque da tiempo, dale, vamos a echarle resto. Pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo. ¿Cómo la ves? Vamos a cambiar de casa, vamos en un mes de viaje, hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle. Hay al que nunca escucha y baja el rifle y no me dispare con balas locas que todo el mundo sabe que son pa' mí. Todo eso me meto a la puya que me zumba en las redes. Cuando por ti yo hago buchito a las cosas que me hacen me las hago. Te bajo el cielo si me lo pide y no te importa lo que por ti siempre hago. Estoy nadando solo. Las razones, gastemos todas las municiones, ganemos la batalla que aunque da tiempo, dale, vamos a echar el resto, pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo, ¿cómo la ves? Vamos a cambiar de casa, vamos en un mes de viaje, hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle. Tiburones, vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, soñé contigo. Llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes. Tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar. Tengo una herida por amor. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. No te diste cuenta, pero yo me cansé de tus mentiras, de todo lo que te aguanté. Ahora no preguntes por qué. No quiero recordarte cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo para que no olvides como yo no te recuerdo. Yo no te recuerdo. Suena de Bisbal, Gracie haciendo perdón. Antes Ricky Martin y Farruko nos hacían tiburones. Compartimos solo éxitos de lunes a viernes. Hoy a las 12 de la noche se cierran las votaciones, así que acordate de votar por tu artista favorito. www.las20masvotadas.com www.las20masvotadas.com. Allí registrás tu voto de lunes a viernes. Anda a votar, pero no te vayas, ¿eh? No te vayas de la radio, que seguimos disfrutando de las mejores canciones. Ahora, Carlos Vives y Manuel Turizo. No te vayas. Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y ahí que está, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu voz me llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. Y no te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. Y no te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. Y no te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duele, como la arena y el mar, como un café al despertar. Naturalmente empecé a necesitarte, sin darle mente tu corazón robarte. No quiero que me falle, tú me lo pedías. Hagamos una promesa para toda la vida. Y yo que dije que no me enamoraría, ahora mi corazón late como no latía. Y no te vayas, para tu anillo ya tengo la talla. Hagamos juntos una casa en la playa, contigo yo me paso de la raya. Y no te vayas, para tu anillo ya tengo la talla. Hagamos juntos una casa en la playa, me ganó la medalla. Nos casamos en Cartagena, lo de la muralla. Y no te vayas, trae la suave arena de tus manos, trae el agua dulce de tu risa, trae el pan más tierno de tu espiga, trae la pizza fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es menguante, vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante. Y si ansia de existir, el hambre nos obliga. Venga una sopa hoy que la fiesta siga. Y no te vayas. Deja que te dé su amor loco en primavera. No te vayas. Deja que la lluvia fina mojara la tierra. Y no te vayas. Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Y cuando la noche duerma, besaré la flor. Maestro Carlos Vives. Vine a presentarme. Te vi, no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño, despierta. Me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida. Oh, oh. Al verte quedé sin aliento. Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo. Te juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño, despierta. Me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida. Oh, oh. Éxito del año 2019, lo que vamos escuchando es Luciano Pereyra y Lucero, nos hacen como tú. Antes de este 2020, Carlos Vives, Manuel Turizo, No te vayas, versión remix. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa. Vamos con todo, con la última que dice, ¿y qué? Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida. Oh, oh. Disfrutamos de solo éxitos en este viernes 24 de julio del 2020. Y recién te prendes a la radio. Te cuento que de lunes a viernes te acompañamos con Solo Éxitos, un programa donde compartimos solamente canciones en nuestro idioma, solamente canciones que son y serán siempre un éxito, canciones de todos los tiempos, canciones nuevas y canciones clásicas, todas suenan aquí, todas tienen esa suerte, ¿sí? Ahora lo que suena es Shakira. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos. Shakira, suerte. Suerte que dulzura ya has nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por ti amar tierras extrañas. Que puedo escalar en los Andes solo por ir a comprar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo, mis alegrías y mis males. Lero, lo, le, lo, le. Lero, lo, le, lo, le. Que estoy a tus pies. profundas o montañas. Suerte que eleve las piernas firmes para correr sin me hace falta. Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas. Lero, lo, le, lo, le, lero, lo, le, lo, le. Un clásico de Juanes. Esto es La Camisa Negra. Antes sonaba Shakira con Suerte. Estamos convirtiendo solo éxitos. las mejores canciones en nuestro idioma, sí, sí. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Y la música que sigue sonando ahora junto a los Cafres. Esto es El Loco. Solo éxitos en este viernes 24 de julio del 2020, en vivo desde la radio, haciéndote compañía. No cambies el dial, no cambies el dial, que escuchas la mejor música. Como te dije ahora, junto a los Cafres, Loco. Arrimo mi voz y parece que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y la fiesta de la gente cantará. El fuelle suspiró, el bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Loco, oh, oh, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, oh, oh, sin consuelo. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Arrimo mi sol y el invierno de la mente cambiará. Lo que sos, renace la ilusión, aunque el mundo ande mudo y solo. La carroza del loco se va con lunas y soles y promesas de amores. Todo lo que quiera puede imaginar y las penas olvidar. Con los Cafres, Loco, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado durante toda esta hora. Tal cual te lo dije recién, no cambies el dial, que seguís disfrutando la mejor programación las 24 horas. Seguí prendido a la radio. Nosotros nos reencontramos ahora este finde con el ranking de la radio y nuevamente el lunes durante toda la tira semanal para hacer este programa Solo Éxitos. Recordá que hoy a las 12 de la noche, hoy 23:59, se cierran las votaciones. Así que tenés que meterte a votar ahora. www.las20masvotadas.com, el ranking de la radio. Allí registras tu voto. Las20másvotadas.com, desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas, y también lo puedes hacer desde la web de la radio. Nos reencontramos, cuando dije, el fin de con el ranking. Vemos qué es lo que pasa con tus artistas favoritos y durante toda la semana para compartir solo éxitos. Nos vamos con esta versión en vivo de Alejandra Guzmán haciendo Mi Peor Error. Chau, buen fin de para todos y nos encontramos el lunes entonces. Como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies, te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel, no sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad.